www.heavymetalradio.com.ar y por Seno, por Choice Radio, por Seno.fm/Choice-Radio. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana con tormentas. La verdad que tuvimos bastante tormentas, por suerte. Ya que algunos que querían ver gotas, ahí le llovieron, manga de putos. Así que, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un muy buen descanso, una muy buena jornada. Nosotros tuvimos muy buena jornada. La verdad que tuvimos recitales muy buenos, la verdad que muy buenos y recomendables. Tuvimos, el viernes estuvimos en el Teatro Colonial, donde se presentó una vez más Rata Blanca, haciendo temas de... anticipándose lo que va a ser el nuevo disco, que se está hablando hace ya un buen rato. Creo que el último disco salió en el 2015 y el anterior había salido en el 2008, así que estos muchachos se toman su tiempo, y espero que esté bueno. Que no, yo creo que va a ser hard rock del mismo, no va a ser más clásico, porque ya Rata dejó de ser clásico hace rato, así que no, justo estaba mirando acá porque encontré un par de cucarachas muertas, por suerte, y pensé que había, pero espero de perros. Ya con... se está yendo el calor, ya se fue el verano, así que ya aparecen pocos, son bichos que se dedican al verano, ¿no? Más que nada. Pero bueno, la verdad que te estaba contando, Rata hizo un show de 2 horas, un poquito más. Tuve la suerte de ir con un amigo, Damián Salgado, le mando un saludo, que con él crecimos amando a Rata, ¿no? Ya nos gustaba Rata y nos encontramos en el primario, secundario. Y escuchamos, nos pasamos escuchando Rata Blanca, así que qué bueno. Fue mi invitado, para por así decirlo, a este show, que estuvo muy bueno. Tiene también su programa de radio, se llama Conectados al Aire, sale los viernes, si no me equivoco, a las 6 a las 7 ahí por Radio San Espeña, no me acuerdo bien la radio, pero bueno, nada, aprovecho, si no está escuchando, voy a mandándole saludos. Y bueno, y el sábado estuvimos, si no me equivoco, en Centro Cultural Bula, ahí en Bulnes al 900, un sótano que la verdad que es hermoso lugar, muy buen lugar, muy buenos precios también, la verdad que interesante. En los dos lugares nunca me revisaron nada, eso fue genial. Y como es, la verdad que también tocaron los chicos, fui a ver en realidad Hacia el Ocaso, la banda de mi concuñado, de los chicos con los que juegan la pelota también, muy buena banda. Vamos a estar subiendo material de los chicos porque se las recomiendo, es puro pendejo había, la verdad que es bueno ver nuevas generaciones de rock, loco, de gente que hace rock and roll, rock pesado y todo lo que sea la música en vivo. A ver, ¿qué pasó un 4 de abril de 1968? En 1968 fue asesinado Martin Luther King, líder de los derechos civiles por la población negra de los Estados Unidos. Cumpleaños Robert Downey Jr., Iron Man, para los que no saben. 1979 nació Heath Ledger, el que hizo el Joker, ¿no? Entre otros papeles muy importantes. Cumple 12 años del asesinato de Fuentealba, en Neuquén. En 2000 se suicidó el futbolista Mirko Saric, víctima de una fuerte depresión en la promesa de San Lorenzo Almagro. En 2012 un tornado afectó el área metropolitana de Buenos Aires, siendo el más destructivo de su historia. Fallecieron 27 personas, otras 893 quedaron heridas y hubo pérdidas económicas millonarias. Cada 4 de abril se celebra el Día Internacional de Información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas. 4 de abril de 1932 nació en Nueva York el actor Anthony Perkins. Esas son las cosas que pasaron un día como hoy. Vamos a escuchar música. No tengo... sí, creo que la tengo, la lista, ¿ver? Mira, acá justo la encontré. Hoy el programa va a estar destinado a una serie para los que tuvimos, nos quedamos en la nostalgia y no tanto, porque no sé si sigue vigente o si ahí hace poco se dejó de dar, pero hace unos años, unos 10 años, ponele, más o menos, un poquito más, menos, era furor, ¿no? Esta serie llamada Alice y Valentina, una personaje mal dibujada pero con excelente ocurrencia, así que vamos a estar escuchando material de ellos. Y bueno, mirá, vamos a empezar escuchando a los amigos de Máquina, haciendo una máquina de rock and roll, Adgar, maldito sea tu nombre, y Rata Blanca haciendo Agor, la bruja. Estás escuchando Punto Exe por www.heavymetalradio.com.ar. demolición, destruye todo lo que es acción, te mueve todo, todos tus sentidos, pesante un sol de que te vivas. Una máquina y te devora, no se la puede alimentar al sol, que si la sangre la transpira. Y es una máquina, y es una máquina de rock and roll. Más caliente que el mismo infierno, quema tu alma, quema tu cuerpo. Es un B12 de puro metal que al rojo vivo no podrá parar. Es una máquina y te devora, no se la puede alimentar a la sol, que si la sangre la transpira. Y es una máquina, y es una máquina de rock and roll. Oh, Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Jinetes Nocturnos. Viernes, 22 horas por Heavy Metal Radio. Jinetes Nocturnos. Moderación y mesura. Lunes a viernes, 10 horas por Heavy Metal Radio. Shut up and sit down. Punto exe. Martes, 20 horas por Heavy Metal Radio. Ronda con Tincho, viernes 20 horas por Heavy Metal Radio. Siglo Metálico, jueves 22 horas por Heavy Metal Radio. Tabú, cerveza artesanal. Proba el sabor de lo prohibido. Cerveza Tabú. Déjate tentar. Refrescante. La Heavy Vuelta, musicalizada por Cerveza Artesanal Tabú. La Heavy Vuelta, lunes a viernes, 18 horas, por Heavy Metal Radio. Acá ya tenemos una modelo monísima, una hora flotando. Y eso es una sensación lindísima, que yo la conozco, porque floto de la misma manera que está flotando esta chica, obviamente es como mucho más peligroso, y nunca puedo flotar más de 5 minutos, porque siempre me levanto y miro a ver qué pasó con algo. Abro las piernas, como está haciendo esta bueno, chica, y chao. La sensación es lindísima. Es ideal para todas las personas que están como ajetreadas de la vida. Venir acá y flotar justamente en la vida, pasarla bárbaro. Es buenísimo para desestresarse. Me parece una propuesta diferente. Hola, vengo a flotar. Continuamos con más Punto Exe acá por www.heavymetalradio.com.ar y también por Seno, por Choice, perdón, de vuelta, me vuelvo a equivocar en lo mismo, por Chávez Radio, seno.fm/choice-radio. Ahora sí, te cuento que entrando en la página de la Heavy Metal Radio vas a encontrar toda la información nuestra y lo que hay, lo que tenemos de programación, como lo que tenemos como auspiciantes, me refiero a Taina, a Cerveza Taina, a Explícito, a Heavy Woods, a Chávez, a Chávez Guitarra y la Botica Chocolate. Te cuento que cada uno de estos sponsors que te acabo de nombrar los puedes encontrar en nuestra página, que es www.heavymetalradio.com.ar, y ahí puedes cliquear en cada uno de estos auspiciantes para poder entrar en sus redes sociales y poder contactarte y ver todos sus productos. Te cuento que nuestra programación de lunes a viernes a partir de las 18 horas tenemos la Heavy Vuelta de Taina Kraftwerk, los lunes Rick Embury Retroa de 19 horas, los martes Punto Exe, este programa estás escuchando a las 20 horas, Explícito Dressy to Kill a las 22 horas. Los miércoles Viejos Rockeros a las 20 horas. Los juegos repite punto ex a las 15 horas. ¿Qué más tenemos? Recon Embury Power Hour 19 horas. Explícito Easy to Kill 22 horas y Siglo Metálico a la medianoche. Los viernes tenemos a los Jinetes Nocturnos a las 22 horas. Los sábados Viejo Rockero a las 18. Y los domingos Explícito Easy to Kill a las 22 horas. Esta es la programación que tenemos acá en www.heavymetalradio.com.ar. Y te cuento que entrando en seno.fm/choice-radio podés encontrar nuestro programa y como otros muy buenos los martes antes de que salga el Heavy Metal Radio, los martes a las 13 horas .exe y se repite. Se repite los de madrugada el domingo, a las 0 horas del domingo. Así que estate atento si no pudiste escuchar el programa en un lado, está en el otro. Y si no puedes escuchar en ningún lado, hacer como hacen algunos chicos, les paso el link del programa y lo escuchan cuando quieren. Lo importante es que nos conozcan y poder transmitirle un poquito de información. La verdad que estuvo bravo el fin de semana y la semana ya arrancó heavy, olvídate, porque bueno, hay paro de colectivo, no sé si nos estás escuchando, pues ya estaríamos martes, pero hoy lunes, ahora que estoy haciendo, comunicándome con vos, hay paro de colectivo, pues mataron a un chofer y bueno, la cosa está caldeada, ojalá que pueda encontrar un buen puerto, una solución y bueno, cada uno podemos tener el transporte que nos merecemos. Uy, vamos a escuchar, mira, ahí hay nueva música, como siempre. Bueno, tan nueva ya no le diría, ¿no? Pero ya tiene sus años estas bandas. Y estuve a full escuchando esto esta semana que pasó. Sobre todo la banda Gojira. Gojira es una banda que vino hace muy poquito, el año pasado, si no me equivoco. Y en 3 días agotó Luna Park. Y siempre me llamó la atención de qué se trataba, cómo sonaba, y bueno, vamos a escuchar una canción de Gojira que se llama Silvera, In Flames, Matthew Maker y Tol haciendo Shisp. Estás escuchando .exe acá por www.heavymetalradio.com.ar. 4 temporadas junto a vos. We'll be right back. Just like esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas. Por Heavy Metal Radio. Que la película estuvo muy linda. Yo nunca la había visto. No la vi dos veces. Che, Valentina, mirá, hay un viejo en el auto. Sí, yo la vi tres veces, ¿viste? Pero la tercera no la entendí. Uy, me agarró hambre. ¿Y si vamos a comer comida? Sí. Me parece una muy buena idea. Entonces voy a bajar el vidrio. Podríamos ir en auto, ¿no? La quiero con mayonesa, sin ketchup y con mostaza. Yo quiero un sándwich. Entonces lo llevo. ¿Cómo te llamas? Carlitox. Hola, quiero una hamburguesa. ¿La querés con queso? Bueno. ¿Ganándose el queso por 50 centavos? Bueno, dale. ¿Quieres acompañar la hamburguesa con papas y gaseosas? No. Mirá que por 50 centavos más te llevas el vaso grande y por un peso más te llevas el super vaso que te lo rellenan cuando salís. Me lo rellenan, qué bueno, si dale. Si se agrandas tu pedido por 5 pesos, te llevas también una super hamburguesa gigante y papas ultra grandes, y si le agregas 10 pesos, te llevas el dinosaurio saltarín que baila como Michael Jackson. Uy, qué divertido, me lo llevo. Dale, vamos, vamos. Hola, dame una hamburguesa con gaseosa mediana y sin papas. ¿La querés con queso? No, gracias. ¿Arandas el queso por 50 centavos? No. ¿Arandas las papas por 50 centavos? Te dije sin papas. Mirá que por 50 centavos. Hola, dame una hamburguesa con gaseosa mediana y sin papas. ¿Querés agrandar tu pedido por 50 centavos? ¿Y vos no querés que te agrande un ojo gratis? ¿Querés condimentos? La quiero con mayonesa, sin ketchup y con mostaza. Déjale el tomate, pero sacale la lechuga y la carne. Déjale el orégano, pero reemplazame la cebolla por la gaseosa y agrandame las papas y cámbiamela por un cono de vainilla. Y si no tenés de vainilla, ponele ketchup a la comida y agrandame el menú por 50 centavos. Pero no le pongas condimentos al helado porque vengo del cine y ella se llama Valentina. Yo quiero un sándwich. Tardes azules de verano, iré por los senderos picado por el trigo, echar en la hierba menú. Continuamos con más Punto S en este tercer bloque, acá en www.gmetalradio.com.ar. Terminamos de comer y tenemos todo un quilombo acá. Apago el WhatsApp porque me va a sonar cada rato. Y tengo ya martes, no sé cómo vendrá la semana, ¿no? Pero ya se anunció un paro colectivo de 72 horas, a ver qué. Acá, paro de hace 24 minutos, a ver qué dice. No sé si dice algo del paro, a ver. No, parece que no. Yo te juro que hace un rato estabas viendo. No me están diciendo nada. Sí, parece que. No hay una información que me diga que el paro se va a extender hasta el coso. Ahora, ¿cuánto está el dólar, Lulú? El dólar Lulú, 3.92 para la venta y 3.88 para la compra. Para el subte, este lunes no funciona el High Side y la H. No dice hasta cuándo seguirá, pero bueno, hay un montón de líneas, estén atentos en internet a ver qué onda, qué pasa. Y bueno, nada, ojalá que se destrabe pronto, solucione y que aparezca muerto directamente la persona que mató a este colectivero. La verdad que una lástima, pobre, es una persona que se estaba por jubilar. Creo que le faltó un mes para jubilarse y bueno, este trágico final que lamentablemente vive a diario toda la persona que va a trabajar, prácticamente todo el que sale a la calle. Si no lo cagan a tiro, le cortan un dedo o le rompen el culo. En este caso, se mamó unas horas con Babi Checopar, dice, el abuso es mentira. Y se armó una polémica, ¿no? Ahora salió a hablar, la verdad, me preguntá, me dan asco y repulsión todos los violines, abusadores y degenerados. Yo le metería un corchazo, porque no es una persona que pueda rehabilitar. Un rehabilitado es una persona con alguna enfermedad o algo, y esta gente no tiene ninguna enfermedad, son una basura, una lacra. Y si bien acá, no sé si alguno pudo ver el contenido del video y todo eso, yo no le creo, hay gestos que no me convencen. Y bueno, acá se quiere justificar la edad entre 16 y 14, pero también acá hay algo que me llama la atención y está bueno que lo podamos debatir, ¿no? Sobre todo enseñarles a los chicos a hablar con estos de estos degenerados, porque está lleno y se está tapando justamente con esto del mamón este. Redes de trata, de pedofilia, de degenerados, loco. Y la verdad que esto se viene denunciando hace un montón de años y lamentablemente aparece muerta gente. Obviamente el último caso fue el de Natasha High. Hay una teoría bastante interesante con Chester Bennington y el cantante Audioslave también por haber denunciado esto. No sé si ellos fueron parte de esa trata, fueron abusados y de grande los denunciaron y bueno, aparecieron suicidados. No sé si se entiende. Problemas en Boca, ¿qué pasa en Boca? Mira, lo único que pasa es que menos mal que Gareca firmó, porque yo lo veía en Boca. El cuerpo técnico Mariano Ron cambia para el de Boca Junior por la Libertadores. Empató Belgrano sin goles y Sarmiento Central Córdoba le gana 1-0 al Arsenal de Sarandí. A ver, ¿qué más tenemos? Nada más, no hay muchas noticias interesantes para poder hablar de cómo es de informaciones. La OTAN considera que Putin intenta nuevamente amedrentar a Occidente. Bueno, no me parece que esta gente lo sabe con quién se está vendiendo, pero bueno, es interesante a veces analizar un poco la geopolítica a lo que es el mundo. Hablando de geopolítica y geodeportes, en este caso, cerca de divorciarse, las razones por las cuales Lionel Messi está cada vez más lejos de renovar con el PSG. Así que vamos a ver a dónde lo vemos al hilo, a nuestro Mesías, si lo vamos a ver en Barcelona, si lo vamos a ver en Estados Unidos, que es muy probable, o lo vamos a ver en Newell's. Ojalá que, por favor, que regrese querido a ver el fútbol argentino. Algo imposible, lamentablemente. Pero bueno, vamos a las noticias que tanto nos gustan. Ah, ya viejita, ¿no? Porque ya pasó este asunto, pero dice, OVNIs, el gobierno planea enviar a más adelante con los extraterrestres. Tras la aparición de varios objetos voladores no identificados, el poder de convencimiento del ministro podría ser crucial para evitar un baño de sangre. Desconcierto y desconfianza son los adjetivos que se podrían utilizar para describir los recientes avistamientos de OVNIs publicados por el Pentágono. Sin embargo, luces sobre Paysandú, en Uruguay, alertaron a la comisión receptora e investigadoras de denuncias de objetos voladores no identificados, duendes y monstruos. Kriovni, quien inmediatamente se puso en contacto con autoridades argentinas para plantear un plan común frente al fenómeno. Una de las ideas es que el ministro vaya al Cerro Uritorco y desde allí lo pasa a recoger una nave que lo reuniría con el líder de los extraterrestres. Massa lleva salame de Carolla y Fernet utilizará una tonada de otro planeta como para mostrar que es uno de ellos. La otra excepción es que lo enviemos atados de Punta India en un Tronador 2 y ya tenemos experiencia en el asunto, porque anteriormente se ha lanzado un forro al espacio desde el mismo lugar, que dejó un alto funcionario de la Agencia Espacial Argentina. Uy, la letra chica. Si alguno ve alguna luz en el cielo, llama 911, indicó el ministro de Seguridad bonaerense, quien aseguró que la policía de la provincia está preparada para hacer frente a una invasión ET. Me parece que te lo faja también, porque no sabemos qué quieren, pero posiblemente tenga que ver con quejas sobre la instalación del asentamiento sobre el techo de la IS por parte de albañiles paraguayos o la instalación de un supermercado chino en la luna. Eso lo revelarán las conversaciones que tenga el megaministro, destacó un medio especializado. El propio Massa hará esta tarde una conferencia de prensa antes de que se decida cómo será la reunión con los alienígenas, pero desde su círculo adelantaron que una de las propuestas sería la creación de un nuevo dólar ovni que se utilizaría en el caso de que los seres deseen realizar algún tipo de intercambio con países de la región. Vamos a escuchar la música que tenemos en este bloque. Sí, salió el nuevo disco de Avalanche, que no sé... Ah, sí, acá está, qué pelotudo. Que se llama Dilema, que no sé cómo se llama, ¿verdad? Que se llama Dilema, y vamos a escuchar las tres primeras canciones de este disco: Expulsando a mis demonios, Ceniza y Cuatro Elementos. Estás escuchando Punto S. que Dios quiere salvaje. ¿Y qué importa ya? ¿Y qué importa ya? Busco en las tenditas lo que el fuego me quitó. Los ecos de tu vida en el mismo infierno. Me aferro al tiempo, a tus ganas de vivir, a tus ganas de vivir. You're listening to Heavy Metal Radio. The sound of revolution. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com.ar. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio. Seno.fm/Choice-Radio. Viejo, la foto, viejo. Me chupa la pica vos, la foto, el lago Ness, el Nahuel Huapi y el Titicaca, boludo. ¿Y si vamos a... Hemos llegado al final de este punto ese número 3, acá por www.heavymetal.com.ar. Hola, vengo a flotar. Uy, cómo me encantaban hacer las voces de Alejo y Valentina. Te cuento que este programa está auspiciado por la botica de chocolate Elisa de Turco, informática NG de Esto Gaitán, raza de la noche de Daniel Falsardi y AT Desarrollo de Adrián Terreni. Podés entrar a nuestra página de Facebook o de Instagram, que es .exe, y ahí siempre vamos a subir información y bueno, ojalá que pronto subamos algunas cosas más de .exe. Estamos llegando al final y no tengo más nada para decirles, salvo dejarles un buen saludo, un buen descanso. Y ahora nos vamos a seguir escuchando a Ricardo, al amigo Ricardo, y tres temas de Aérea, Voy por Más, Hostil, Alguien Aquí a Culpar y Renacer, Viejo Roble. Estás escuchando Punto Exe por www.heavymetalradio.com.ar. Chao. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo andás? Sur, la puta que te parió. 10 horas sin luz. Y seguimos contando, Ezequiel. ¡Ay, pobre Ezequiel, que tiene que ir todos los días, después de 4 años, vago, hijo de puta, falopero, sin ley! ¿Qué haces, Ezequiel? Voy a estar festejando mi homónimo. Mi cumpleaños, mi aniversario, mi natalicio, Ezequiel. A puro heavy metal, Ezequiel. Con Pasquinel, la mano de Pasquinel y Ezequiel. No vamos a sacar fotos, Ezequiel. Tenemos que sacarnos un montón de fotos. Metaleras, Ezequiel. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.